Hoy es un día muy especial. Distinto a todos los demás. Porque estamos aquí reunidos, esperando a Jesús. Pronto esta tormenta pasará. Y Jesús, con los ángeles del cielo, volverá a buscarnos. A ti y a mí. Prepárate. Jesús volverá en las nubes del cielo. Todos iremos con Él hacia un mundo nuevo. Un canto en los corazones será la alegría que nos dará la esperanza de verlo aquel día. Jesús, tú eres mi Señor, en quien he confiado y me dará la salvación. Jesús, Jesús, oh, tanto te esperé, llévame al hogar que has preparado para mí. Momento se ven más tristezas y penas. Todo parece anunciar que Jesús está cerca. Si tú contemplas el mundo y su pesadumbre, sabes que Cristo y su reino muy pronto ya vienen.